Trueque. Me das tu cuerpo patria y yo te doy mi río. Tú, noches de tu aroma, yo mis viejos acechos. Tú, sangre de tus labios, yo manos de alfarero. Tú, el césped de tu vértice, yo mi pobre ciprés. Me das tu corazón, ese verdugo, y yo te doy mi calma, esa mentira. Tú, el vuelo de tus ojos, yo mi raíz al sol. Tú, la piel de tu tacto, yo mi tacto en tu piel. Me das tu amanecida y yo te doy mi ángelus. Tú me abres tus enigmas, yo te encierro en mi azar. Me expulsas de tu olvido, yo nunca te he olvidado. Te vas, te vas, te vienes. Me voy, te espero.